una muestra que lo hemos denominado iberoamericano, que por su carácter es itinerante. Hemos recorrido diferentes países aquí en Latinoamérica. Hemos empezado en Valparaíso, hemos estado en Bolivia, Perú, Ecuador desde luego y Colombia. Esto sería una parte, diríamos así, del camino que hemos ido programando. Después tenemos por delante todavía otros espacios y en diferentes países. Son propuestas totalmente personales, son propuestas muy diferentes de uno a otro. Y bueno, yo creo que en la diversidad está también la riqueza. Entonces, cada uno de los que representamos a diferentes países estamos manejando una imagen, una propuesta muy particular, pero relacionado con nuestros espacios, con nuestra vivencia y con la naturaleza también, ¿no? del ser mismo. Bueno, como yo soy arquitecto de profesión, es relacionado con el concepto de espacio. Espacio urbano, espacio cerrado, abierto, manejado. Estoy con la serie de urbanos. Después estoy con ocupación, con marginales, que desde luego son relacionados con la arquitectura y, ¿no es cierto?, y el urbanismo.